de detener, sí, así se puede. Bueno, ya nada más para concluir mi participación en este debate, las preguntas que se hicieron, todo lo que se dijo fue a propósito, precisamente para generar todo este clima medio controvertido, ¿no? No son nuestras convicciones, el pesimismo, solo es ponernos en el peor de los escenarios, compañeros. Creo que para hacer algo siempre, bueno, así me enseñaron en Ayotzinapa, también no sé si estén en lo correcto, pero así nos enseñaron pensar en el peor de los escenarios. No es ser pesimista, si no, no hubiéramos hecho lo que hicimos, ni nos hubiéramos puesto a gritarle al gobierno, ni denunciado, ni nada. O sea, ponernos en el peor de los escenarios, solamente. Aquí solamente quisiera agregar algo que seguramente va a surgir, presiento, lo he visto ya en las reacciones que ha habido en las redes sociales. Bueno, no sé si en Facebook nos hacemos pedazos todos, pero no vienen acá. Hay personas, esto es una realidad, creo, con doble simpatía. En verdad, se los digo, o sea, yo puedo ir a mi familia propia, o sea, a mis papás, a mis tíos, a mis hermanos, a algunos parientes y vecinos que tienen doble simpatía. Y puedo ir mucho más atrás, desde el 98, que tradicionalmente habían sido priistas, de pronto eran perredistas y ya se sentían revolucionarios. Y es verdad, o sea, es un avance. A mí me costó como 10 años llegar al lugar donde estoy, en mi pensamiento, en el sentido de entender la realidad y los instrumentos, las formas de lucha y eso, y todavía es bien poquito. Pero para mis padres en aquel 98 era un avance grandísimo, porque por primera vez estaban oponiendo al PRI, por ejemplo. Y eso seguramente lo han vivido muchos, o muchas, no sé, o nada más mi papá y mi mamá, probablemente. Actualmente hay gente con doble simpatía, eso hay que tomarlo en cuenta también. Hay gente que le va a Morena, eso es totalmente claro, y hay gente que le va al zapatismo, y de igual manera ven con buenos ojos al zapatismo. Y al CNI y todas estas causas por los desaparecidos, nos apoyaron gente que igual votó por el PRI, por el PRD, por el PAN, por Morena. Lo vimos, pues, no podemos negarlo. O sea, si yo me pusiera a decir, no, pues la neta no nos apoyaron esos cabrones, estaría siendo bien tonto, bien absurdo, porque mi mamá le va a Morena, o mi papá le va a Morena, y a ver, dile que no, y, o sea, a ver, dile que no, y que al final me daba de comer en la casa. Y por ser Morena, definitivamente no podía ni satanizarla, ni ella satanizarla a mí, al contrario, nos respetábamos, ¿no? En cierto sentido. Lo que sí se establecía era un diálogo, y precisamente lo que decía el compañero de la ¿qué? ONPP, ¿no? O sea, preguntémonos lo siguiente, en base a qué hay doble simpatía, ya sea por táctica, ya sea por estrategia, ya sea por maniobra política o por lo que sea, ¿no? Por llegar a una finalidad, al final, por avanzar en algo, por lo menos. Preguntémonos, y hay que preguntarle al CNI, tal vez ustedes no van a contestar ahora, porque también tendría que ser a lo mejor parte de su consulta, al mismo tiempo que van consultando si hay candidata, tal vez se tendrían que ir preguntando, tal vez, lo vuelvo a repetir, no estoy imponiendo nada, si hay una propuesta de debates con ellos, irían, así. ¿En verdad irían a debates con ellos? ¿Con los de izquierda institucional, con Morena y con ellos? ¿O empezaríamos a decir no definitivamente desde el principio? Y eso es dentro del campo institucional. Ahora, ¿irían a debates con otras fuerzas de izquierda que no son partidistas? Porque también en eso, precisamente en los referentes que ya hemos mencionado de la otra campaña y todos los demás frentes de más atrás, estaba la cuestión de que en los debates y los planteamientos era donde chocábamos o chocaban ustedes, yo ni nacía creo, no me siento parte, chocaban, pues precisamente por eso empezaban las riñas o los choques ahí de planteamiento. Yo creo que si los hay, tendríamos que plantearnos cuáles son las potencialidades reales. O sea, las posibilidades reales y potenciales de cada fuerza, sus alcances, pero también sus limitaciones, ya sea dentro de la izquierda apartidista o dentro de la izquierda partidista que dicen que tienen muchos alcances, pues que lo demuestren, que lo digan, pero también hay que señalarles, claro, lo que han fallado, el despojo que están propiciando en otros lados, la represión que, de la cual son parte contra las comunidades y pueblos originarios y contra todo el mundo, de cómo son cómplices por salvar el partido, por salvar la razón del partido, por salvar su membrete o lo que quieran, de entablar alianzas con otras fuerzas que no son nada gratas. Y en ese sentido, ¿hasta dónde estamos dispuestos o estarían dispuestos a dialogar y a debatir con ellos? Si vale la pena o no vale la pena, pero al no valer la pena decir no, pues también estamos diciéndole a mucha gente que aunque no, que aunque solo vota no por convicciones reales, sino porque realmente quiere cambios. O sea, también hay que tomar en cuenta eso, la gente ya quiere cambios. Eso, si le preguntamos al CNI también, a ver, ¿van a ser incluyentes? ¿Qué piensan de la constituyente de Raúl Vera, por ejemplo? Podrán decir lo que quieran, pero no mames, ¿cómo apoyan a los migrantes y cómo apoyan a las familias de desaparecidos en otras latitudes? ¿Qué piensan del resto de colectivos de desaparecidos del país? ¿Qué piensan de los familiares de Ayotzinapa sin propuesta? ¿Nos van a incluir? ¿Van a ir con ellos? ¿Van a permitir que una o dos familias de ellos anden con ustedes ahí siquiera para hacer, no sé si visibilizarlos más de lo que ya están? ¿O para qué? O sea, muchas de esas cosas, ¿cómo evitar ser excluyente? ¿Y hasta dónde incluimos? ¿O hasta dónde nos excluyen y hasta dónde nos incluyen? No sé, compañero, la verdad, si por mí fuera y dejando a un lado mi ideología, mi pensamiento político y toda la cosa, si me pusieran en los zapatos de un ciudadano que lo único que quiere cambios, que lo único que quiere son cambios, aunque pequeños, la verdad es que trataría de que una propuesta abarcara lo más posible lo bueno que hay dentro de la izquierda, ya sea la izquierda, sobre todo, esto sí, sobre todo la izquierda partidista. Tenemos muchos errores todos, fallamos en muchas cosas todos, pero también tenemos cosas maravillosas que hemos construido dentro de nuestras propias experiencias, y eso es lo que hay que rescatar. Yo por eso le decía una vez a los universitarios, porque nos decían, los de ellos son bien valientes. Pues nomás somos, pues sí, nomás, pero la verdad me gustaría conocer lo que conoces tu compañero Tocayo, de todo lo que mencionan, pues yo eso lo ignoro, pero me gustaría conocerlo porque me fortalecería y fortalecería mi lucha. O la lucha de otros, tal vez mi lucha contribuya a la de otros. Para mí, las luchas son complementarias, pues. Así de simple, se los digo, y no porque sea un conciliador, sí, un conciliador, pero con la izquierda abajo, con la izquierda a partidista. Ahí sí me gustaría que hubiera una conciliación chida y que hubiera planteamiento de decir, a ver, compañero, esto es lo que hemos construido nosotros. O sea, en Cherán, eso es lo que han construido. Los pueblos, el magisterio en Oaxaca, el magisterio en Michoacán o en cualquier otro lado, esto es lo que está construyendo, esto es lo bueno que está construyendo, más allá de la protesta, esto es lo que está construyendo concretamente y lo que le está ofreciendo al país, no solo la resistencia, o sea, ir más allá de la resistencia, ir a la construcción de una alternativa. Y los maestros creo que en algo están haciendo en la educación, por ahí tienen escuelas integrales en Michoacán y algunas propuestas de educación alternativa en Oaxaca y en Guerrero, hay que ver también a los comunitarios que están ofreciendo una alternativa en la justicia y en la seguridad comunitaria. Hay que incluir, no porque no sean parte del CNI, o porque no sean parte del STN, o porque no sean parte de Ayotzinapa. Hay que ver, compañeros, creo que sí hay muchas fuerzas y hay que rescatar lo mejor de cada una de ellas. Creo que sería, en fin, mi planteamiento, y vuelvo a repetirlo, si esto es una coyuntura, pues ojalá vaya en un sentido de articular, de acumular fuerza, de incluir y de valorar lo que tenemos nosotros. No nos sintamos mal porque nos ofenden y ya por eso rompamos con las organizaciones. Se da mucho, Pues muchas gracias, Omar. Bien, pues creo que con esta participación estaríamos cerrando este foro de debate que hemos convocado. No sin antes quisiera leer solamente unas líneas que se prepararon justamente en el marco del debate, en el marco de la iniciativa zapatista, y con esto prácticamente sería una serie de propuestas que estaríamos haciendo del conocimiento de todos, tomando en cuenta los comunicados que lanzó recientemente el EZLN. Y bien, quiero señalarles muy breve, dice que para el zapatismo y el CNI, dijeron los compañeros en el encuentro, en el V Congreso Nacional Indígena, y lo cito con, entre comillas, y de manera muy textual, dicen los compañeros zapatistas, llegó la hora de atacar, llegó la hora de pasar a la ofensiva, llegó la hora de darle al sistema donde más le duele, llegó la hora de estar en la fiesta de la clase política, sobre todo porque todos estos años, dicen los compañeros, nos la pasamos defendiéndonos. Los zapatistas señalan también que esta iniciativa no solamente desafía a los de arriba, que también desafía al poder de los hombres para que las mujeres gobiernen el mundo. Finalmente, los zapatistas se han cansado de decir, pero no los escuchan, entre comillas, que no luchan por el poder, pero que esta iniciativa es un llamado a organizarnos y detener la destrucción de la madre tierra y la lucha por la vida. Es decir, como dijeran los zapatistas en otros comunicados, votes o no votes, organízate. Esa es la máxima que está planteando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en coordinación con el CNI en este quinto Congreso Nacional que se llevó a cabo en Silesia, en Iterra, Chiapas, y que continúa justamente en los días finales de este año. Compañeros, desde este espacio de reflexión y debate sobre la iniciativa del EZLN-CNI, llamamos e invitamos a debatir sobre la propuesta de lanzar una candidatura presidencial independiente indígena y mujer para las elecciones federales de 2018 y que tenga como sustento y piso de la campaña el mandato del Congreso Nacional Indígena a través del Consejo Indígena de Gobierno. Llamamos a pronunciarnos y organizarnos desde abajo y a la izquierda, independientemente de lo que resulte de la consulta que realiza el CNI en sus pueblos y comunidades indígenas. Proponemos lanzar una campaña de apoyo y solidaridad a la iniciativa del EZLN-CNI, realizando en nuestros pueblos, barrios, colonias, asociaciones, movimientos, pero sobre todo al seno de nuestras organizaciones, colectivos e individualidades, un análisis profundo de la propuesta de nuestros hermanos del EZ y el CNI. Asimismo, tres propuestas. Una, participar en la Asamblea Permanente del CNI, que se reinstalará el día 29 de diciembre de 2016 en Sides y Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El CNI sesionará ahí en mesas de trabajo los días 30 y 31 de diciembre del presente año. En esas mesas, o antes, si así lo dispone el CNI, darán a conocer los resultados de la consulta. El día 1 de 2017 se instalará la Asamblea Plenaria en Oventic, Chiapas, México, y se tomarán los acuerdos si es que los hubiere. La otra propuesta, todo esto retomado de los comunicados, compañeros, que rescatamos el día de hoy. Las compañeras y compañeros de las tribus, barrios, naciones, pueblos originarios que se encuentran en el Congreso Nacional Indígena nos informan que tienen problemas económicos para poder moverse a Chiapas a dicha reunión, por lo que piden el apoyo solidario de la Sexta Nacional Internacional y de todas las personas honestas que quieran apoyar este aspecto. Para esto, las compañeras y compañeros del CNI piden se comuniquen directamente con ellos a la siguiente dirección electrónica: info@congresonacionalindigena.org, para que por esta vía puedan acercar su apoyo y solidaridad. Y desde este espacio, compañeros, estamos invitando a sumar, a convocar, a participar, a bailar, a hacer lo que tengamos que hacer para recaudar fondos y podamos trasladar esta gran cantidad de compañeros. Si en este Congreso Nacional Indígena acudió una gran cantidad de pueblos y colonias de todo México, en esta ocasión los compañeros del EZLN-CNI están llamando a que vayamos, a que acudamos, porque justo en el marco del aniversario del levantamiento zapatista se lanzará una iniciativa importante, resultado justamente de la consulta que traerán en diciembre, a más tardar el 15, que es el plazo que se dieron los compañeros, darán resultados de lo que será la consulta del CNI. Y entonces la tarea que viene es enorme. La lucha que se enfrenta en este momento el pueblo de México, decían los zapatistas, es una guerra ya declarada contra los de abajo, contra los más oprimidos, porque el capitalismo, la hidra capitalista sigue avanzando, y es en ese marco que nosotros, compañeros, en un espacio como el del Café Zapata Vive, donde concurren diversos esfuerzos, colectividades y organizaciones, hacemos un llamado a que no sea únicamente ese debate, sino que abramos muchos más, y están todos y todas y cada uno de ustedes invitados a seguir construyendo. Entonces, compañeras, compañeros, muchas gracias por su apoyo y solidaridad, y que sepan nuestros pueblos y comunidades indígenas que no están solos, que estamos con ustedes y que vamos a caminar junto a su paso firme que hoy está dando y poniendo de cabeza a esta clase política. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. No sé si con esto diéramos por concluido pues este foro debate, y los invitamos a diversas actividades que pudiéramos estar convocando más adelante. Esto no acaba. Me dicen que alguien quiere... Ah, adelante, compañero. Por razones personales no quiero ser grabada. Perfectamente, entonces lo están grabando todos. Bueno. Si quieren nada más un momento y ahorita contactamos. Creo que para cerrar y cortar la comunicación con los compañeros que nos siguen en internet, es convocar a todos a leer los comunicados, a releerlos, a leerlos solos, a leerlos con su familia.